Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Estas son 8 cápsulas de audio que presentan en Celtal y español algunos de los temas importantes abordados durante el proceso de tesis de maestría realizado bajo el título de Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones desde el Buen Vivir. Dentro de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Los temas abordados durante este ejercicio de investigación estuvieron directamente relacionados a las audiencias de este medio que, en México, representa por número el segundo lugar de medios más usados después de los medios del Internet. Se revisaron las leyes y normativas relacionadas a las audiencias, la información emitida por la televisión y, conjuntamente, con personas y grupos colaboradoras, se compartió la experiencia con relación a la televisión y su vida ordinaria, realizando propuestas para una televisión más cercana y humanizada. Otros de los temas abordados en la tesis son expresados de manera concisa en las 8 cápsulas, explicándose cómo desde el buen vivir podemos proponer cambios viables para que las audiencias realmente puedan hacer valer sus derechos humanos para tener una realidad libre de violencias. Queda abierta la invitación a conocer íntegra la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones desde el Buen Vivir, de la autora Edith Domínguez Ramos, disponible en la Universidad Intercultural de Chiapas, esperando que estas cápsulas sean útiles e inspiración para buenas realidades. Para más comunicación con la autora, se puede hacer al correo latercerapuerta@yahoo.com. Babial Copayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Bina Kota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile. Vistesel, SOC Lekilal. Sterechoik Soxpasel Telekil Kushlehale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop Soxopo, Florencia Gómez Santis. Haik Into. Hasvashukevalskeibal ayehetik ayik tabatzikop tzeltal sok takashlankop. De hatulan ayehetik pastak alalayich tzibuyel de tesis yun maestría. De hasbil machatik yayilik televisión ta México de mabatoh bile. Bihte zelta lekilal sterechoik tas pasel telekil kushlehale. De halayich paselta maestría yun estudios interculturales letabay Universidad Intercultural Yun Chiapas. Spisiltek op ayehetik lepil layich cholbeyelsk op la leito. Ha ayik tasventa te machatik yayilik te televisione. Leta México. Ha into hamesh cheval puk ayehetik te ha tuntesbilshan. Ha mepatil tal te internete. Layich koponel talek te chin sok mukul mantaliletik. Te ayehetik yaspuk te televisiones sok te sopol ansviniketikes sok te machatik le at ejika. Las cholbeik skoplal te beluk yasnaike, tastohol te televisione sok te escuchle haltik ta juntikal. La yalik te bidil yaskani te hichuk sok le kuk de televisione. Te vina la yich cholbeyes coplal ta tesise, cholbil ta lek ta bay kejibal aye, yas cholbes coplal bidil sok te lekil kushlehal yastag pastik lekil adelil sven ta temach atik yilik televisión, yayak ikta ichel muk te manta liletik sven ta mayuk vina amensk ash ta kushlehaltik. Hichiun, jamal mes belayun te meyak anak oponik te june te hasbil. Te mach a ti que ayilik televisión ta México, te mabatos vile. Viste el talekilal, sterecho ictas pasel telekil kushlejale. Te jalas tzibuy, te Edith Domínguez Ramos, te pak adelil yasta ticta Universidad Intercultural Yun Chiapas, México. Yas maleitik, te yakuk shtun talek, te skejibal op ayeh into. Sok te yakuk stigbata botan tas pasel lekil kushinel. Te meya akansh anat sok te mach alas tzibuy te pak junto y hasta gati kumbay junuk mensaje tas correo latercerapuerta@yahoo.com. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean bienvenidos al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa, como también pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También nos puedes encontrar en Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y ahora les presentamos la cápsula de nuestro compañero Manuel Moreno, la cápsula cinéfila. También los invitamos a escuchar las producciones alusivas a algunas efemérides del mes. Y al final, recordando la importancia de los humedales, tenemos la canción Cuidemos el Agua, interpretada por los Fabulosos Batracios. Hola, bienvenidos, soy Manuel Moreno. Y continuamos con esta cápsula cinéfila dedicado al cine de Robert Eggers. En esta ocasión, continuaremos hablando de The Witch y The Lighthouse. O sea, ¿por qué critica el arquetipo de la mujer? Porque justamente el personaje interpretado por Anya Taylor-Joy no quiere seguir como que todas estas normativas que se predisponen de la mujer, ¿no? Al menos en esa época. Por eso también sacrifica, pues, esta... digamos como que esta zona de confort en la cual vivía y como que esta realidad también, y acepta al final unirse a este culto de brujas. Ahora, The Lighthouse. The Lighthouse también se podría considerar como cine mitológico, aunque no es tan evidente como The Witch, porque, pues bueno, entendemos que The Witch se trata de brujas, que eso sí sabemos como que es un mito tal cual. The Lighthouse no es tan evidente, o sea, sí podrías pensar como que son simples veladores de un faro. Sin embargo, recaen los mitos marinos, como son las sirenas y esta maldición que existe al matar a esta ave, que el punto. The Lighthouse, siento que el terror recae en la decadencia de las personas, tanto de ambos personajes, y cómo pueden desboronarse ante una situación, pues, prácticamente que los pone en peligro total y también en situaciones de decadencia y demás. Esto es algo que también sucede en The Witch, porque hay que recordar que la familia en la que retrata la película, pues es expulsada de este pueblo en el cual vivían como que en una zona de confort total, o al menos podían como que vivir tranquilos, y son llevados a este bosque, y es el que les empieza a provocar pues todos los males presentados en la película. Entonces justamente también vemos como tanto el padre, la madre y obviamente los hijos empiezan a tener una decadencia enorme, y eso siento yo que es como que donde el terror se ve más, y al igual pasarían de Lighthouse, como personas pueden llegar a la locura por el simple hecho de perder contacto tanto con más personas, o sea, perder un contacto social y también estar en una situación pues de decadencia ante la falta de comida. Entonces, en ambas películas comparten la mitología y la decadencia de las personas ante un lugar que los destruye, que puede ser el mar y el faro, y también el bosque. Aunque se nota que en The Lighthouse, la verdad, el trabajo de Eggers es muchísimo más maduro y más meditado. No quiero decir que en The Witch no, pero sí se nota que en The Lighthouse Eggers da un salto así enorme, o sea, y también da un salto como al cine autoral, que parecía era como que a donde iba a dirigir su camino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. El Día Mundial de los Humedales fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán. Pero, ¿qué es lo que son los humedales? Los humedales son zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra, áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente. Los humedales son vitales para la supervivencia humana y están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Son cuna de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las innumerables especies de vegetales y animales. Según la página del Gobierno de México, dice que en México se cuentan con diferentes tipos de humedales, como los manglares, pantanos, lagos, ríos, oasis, marismas, pastizales húmedos, estuarios y arrecifes de coral. Estos ecosistemas poseen gran y reconocida importancia para nuestro país, además de que nos proporcionan diversos beneficios, entre los que se encuentran el almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos, regulación del clima, producción de alimento, turismo y esparcimiento. Al igual, nos mencionan que la Convención sobre los Humedales, que se celebró en 1971, y constituye el tratado internacional más antiguo sobre el medio ambiente. El acuerdo se negoció entre países y organizaciones no gubernamentales preocupados por la creciente pérdida y degradación de los hábitats humedales para las aves acuáticas migratorias. El Día Mundial de los Humedales nos ayuda a recordar la importancia que tienen estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. La celebración del Día de la Candelaria en México, tal cual la conocemos hoy en día, es un sincretismo entre la religión católica y la cultura prehispánica. Dentro de la religión católica se celebra la purificación de la Virgen María después del nacimiento del Niño Dios, quien lo llevó a la iglesia para hacer este ritual justo 40 días después del parto, es decir, el 2 de febrero. Por otra parte, aún durante la conquista en México, muchos pueblos indígenas rendían culto a sus propias deidades. Uno de sus rituales era la celebración del inicio de Atlacahualo, fecha en la que se riegan los campos y se rinde tributo con mazorcas de maíz a los dioses Tlaloc y Chalchihuitlicue para tener buenas cosechas durante todo el año. La fecha del inicio del Atlacahualo y la purificación de la Virgen María con el Niño Dios coincidieron entonces, lo que los españoles aprovecharon para continuar con la evangelización de los pueblos indígenas y transformar sus rituales en costumbres que ayudaran al proceso de catequización. Con el paso del tiempo, la celebración católico-prehispánica fue evolucionando y transformándose en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria.

Continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Esto con el fin de divulgar los contenidos que se trabajan desde cada programa de radio y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos producciones de las secciones alternativas del Buen Vivir y Voces Visiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. La alternativa del Buen Vivir. Empecemos por ver qué es eso del Buen Vivir y por qué se convierte en una alternativa fundamental, esencial, en este espacio-tiempo de cambio de paradigmas y de necesidad de renovación de los modelos que seguimos a nivel personal, colectivo y humano. Para comprender las alternativas del Buen Vivir, debemos ir al origen de nuestros pueblos y culturas, revisando la historia personal y colectiva, porque en ella están las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Recordemos que antes, al inicio de todo, había un orden natural de la vida, cuando los ciclos del cielo eran la guía de la convivencia en la tierra. Entonces se caminaba el buen vivir, sintiendo el mejor momento para la siembra y se recolectaba la cosecha que, cuando era abundante, se repartía entre todas las personas de la familia y de la comunidad, asegurando el alimento e incluso permitiendo guardar para que la tierra descansara, mientras se hacían otras actividades como construir caminos, limpiar las montañas, escoger las mejores semillas, o simple y profundamente caminar la palabra para sanar el corazón de todos y cada uno de los miembros de la común unidad. Porque así funciona. Eso es el buen vivir. Vivir en común unidad, en donde todo y todos hacíamos y hacemos parte de todo, incluida la naturaleza, los hermanos árboles, las hermanas plantas, los abuelos y abuelas montañas, animales, nubes, arcoíris, incluso el rayo es el mensajero del cielo. Mientras los temblores expresan el sentir de las entrañas de la tierra, que va acomodándose con movimientos telúricos que los más sabios interpretan como el lenguaje de la tierra. Pero todo eso, que quizás viviste o puedes vivir, se fue alejando a la misma velocidad con la que llegó el tren que echaba humo, con las carreteras pavimentadas, las construcciones y los edificios de propiedad privada, el papel llamado dinero que intenta comprarlo todo o casi todo. Así se le fue poniendo precio o desprecio a lo que tenían los abuelos, incluido el saber de ellos. El saber, los viejos conocimientos que fueron desplazados por la ilusión del desarrollo y del progreso. Nos dijeron que teníamos que avanzar, ir a un lugar que era mejor que el que teníamos, porque allí estaba el futuro. Lo demás era un pasado que se fue llenando de la sombra del olvido a la vez que nos fuimos olvidando de nuestro origen, de nuestras raíces. Esas raíces que constituyen alternativas a la globalización, al capitalismo, al socialismo capitalista, a las separaciones que prometen todo lo que ya teníamos y que sin darnos cuenta nos lo han ido quitando en aras de un desarrollo que aún no conseguimos. Y es curioso, porque justo ahora, aquí y ahora, muchas personas y comunidades que viven en países supuestamente desarrollados buscan volver a la tierra, buscan el buen vivir como la alternativa para superar la falta de oxígeno en las ciudades, para alejarse del ruido que les permita conectarse con el silencio, para volver a la naturaleza, crear ecoaldeas y recuperar pueblos abandonados, para llegar a sentirse uno más con la común unidad, lejos del individualismo y de la competencia. Algunos dicen que ir atrás es retroceder. Sin embargo, no se preguntan qué sentido tiene seguir corriendo a un lugar cuya única certeza es la soledad y la desconexión con el orden natural de la naturaleza. Tampoco se trata de descartar los avances de la tecnología, por el contrario. Podemos incorporarlos, necesitamos usarlos para limpiar la tierra, el agua, el viento, y así quizás podamos volver a ver los mensajes que los ancestros dejaron escondidos, esperando que renaciera la nueva humanidad en el planeta Tierra. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El día de hoy quiero hablarles de los textiles de nuestra comunidad, ya que en cada prenda hay una historia y un arduo trabajo de producción, que puede llegar a durar meses. Prueba de ello son los quetzquemels, de San Felipe del Progreso, Estado de México, que principalmente son elaborados por mujeres, pero hay muchas mujeres que se dedican a trabajar textiles a lo largo del país. Tal es el caso de las mujeres Nasabi, que viven en Cochuapa el Grande, un municipio que se encuentra en la montaña alta de Guerrero, donde el uso del telar es un acto revolucionario. Así que acompáñenme para conocer un poco más de esa antigua tradición textil, en el corto documental del que hablaremos hoy, Mujeres Flor de Algodón. Mujeres Flor de Algodón es un audiovisual de 4 minutos de duración. Fue dirigido por Nicolás Tapia, quien es periodista y productor audiovisual. Además cuenta con más de 10 años de experiencia de la formación y mantenimiento de medios populares, alternativos y comunitarios a través del Laboratorio Popular de Medios Libres. Volviendo a la obra, en esta se puede ver el peso y la importancia que tiene el contexto geográfico en la ideología colectiva que tienen las mujeres indígenas. Para las mujeres Nasabi, la conexión con la tierra es divina, pues en palabras de ellas, la montaña no solo las provee de maderas y palos, que posteriormente usan como herramientas de trabajo, también las dota de fuerza y valor, mismas que requirieron para poder crear el colectivo Mujeres Flor de Algodón. Este grupo de mujeres se ha organizado no solo para recobrar la tradición de elaborar huipiles, sino que también para poder hacer frente a la pobreza en que viven sus familias. Solo para que tengan una idea de lo difícil y tardado que es el proceso de elaboración del huipil, el proceso comienza desde el cultivo de algodón para luego convertirlo en hilos hechos a mano. Posteriormente se generan los dibujos, los cuales se plasman en el telar. Esta obra nos permite ver una de las varias tradiciones textiles que tiene México. Si se quedaron con ganas de más, no se preocupen, que el corto está disponible de manera gratuita en Filmilatino. La información de esta cápsula fue obtenida del Filmilatino y somos el medio. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Manos de Telar, de Mari Paz. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Fiestan con es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y les damos la bienvenida, estamos en la vuelta final. Mirio Choque, Javi Miguel Ángel Ramos. Y como es costumbre, les damos la invitación al cuidado de su salud. Y seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Escucharemos las producciones sobre salud mental con el tema de importancia de la salud mental en lenguas tojolabal, celtal y castellano. Tal Nahel, jajas talaya washawabi. Haastal nahel haja suspensara antiki. Hunek ele ilo lanitikom bayos nahtilne bukuun sokahmohtikoni. Haschi, tu kweshkilawa miha chukuka hasakulan. Ti washawila Miguel, mi washawila deskiyora elion bahnahi ahakion nebuhuna ili chabkuhul wala ahiyon. Yah tiksta yuhahasu uskula haastik unuk washkana uhkuluki. Washkab hel hitam akini. Washpensaran hasu uskabi tasak a hakui. Washkula hakateli mahaita washpensaran uhkunshikon ahayoni. Mishesh na hasu uhkuluk. Hasu kalawabi chahach ayun hakini. Hel yaki yah olomil aikiu gastritis. Hayoh aakwali mishbob waikon. Washak wain shkab wan wanto. Has la chija wen Esther? Pes hake kap a radio ketina kai a kolom tik. Hitsan cristiano wan ek el uhtik hastal iti. Yuhami kah yeluko tik. Washka tikan hajmoh al hel tiki. Hake nih kulan hunatel auch chayu. Uhul hakate li sok auch. Le hasta loj el contunuki, ojbo kalawa pies, la hop tiji jaheu manjuni, aoj al hukaptik haso kultik suk jahaswan ek el kuhtiki. Aoj ah yuk le kawa wolo mi hel ilano ahyan lek soka haswan ek el auji hel ilano hana hastal aya, sle hel modo has o kul shuk pa mi ojko kutik chameli. Hahastik hunuk washek bahtiki oh ob hak ba tuktukil hastik hunuk helt ilan mi oh katikan saan sok oh na tik hayahni washkana tik ay maus kol tayotiki. Tayuk a ay huna wokol oh ob kumanam ba telepono 800-911-2000. Haman wash ahis nahtil hak a kusok a kwal bas betsan al hahluh maltik Mexico. Muktayak uhul hata washnatik hasta los talnas bahtiki jamás le. Campaña baspuktes el haloli yuha Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socpa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Tek alalia kanantay te biti awaya bae, hahis te bit il kanantay te bagetale, ya kai betix coplal tescanan tayel tescot antique. Un cal tas nanopun ya cali gallete achichetix o queremetix tas clase. Via vilel José, ya najemad yilel ki, mama mero jaatish, vila paz. Bayat Miguel, ay la vilón te calalo con tel tahna yu uno pune, baye la jmel cotan, soclu benon, la jmel cotan yu un te catele, la caite bayal tahtohole, te calal yahna te shveone, te melek sac vil te uniforme, te ateletik, soc te hitch bitis su tombel tah cuarto e, soc te calal stal tahol te mayuk machas naone, mahna bekis pase. Bekis calbatu, pahal ayotik, tejone ayish kushub tejole, mama butank inar kai. Bishia te haat Esther. Te joone yaskaita radio te aisakos basok te salud mentale. Bayal machahichi yaispa. Bayal bek yak kashel tahtoholtik. Te mema bajunetik te kutskadaltike. Te joone las chap te lekbekis pas jujun kaale. Hich yasmak ba akuka. Yastak kabatik abilik. Kunik yastak opontik te bichteswan eskuntike. Yastak sholbotik lekshan yun te bek yakotik yayele. Te lekil ilel yun te salud mental, ye yal te bin util ya kai batik sok te emociones tik. Te ya kai batik stohol, ya kal tik biti kai batike, sok te bin util lek pastik, hich mayuz inotika te kotantike. Te pisil beki kai tik, ya shlok te bin util kai batik sok te yantikuke. Hich ya stah sahte tik, sok natik te kalal mashu ish kuntik tukel tikae. Ya mezcantes letik te coltayele. Teme ya can machas coltayate. Ya mezcaga copon beta chajanta quinta o 800-911-2000. Chishime cal yas atehix tukelik tapam lum México. Na metek alalias natik te copetik. Sok te me aiskaitik te ayegetik. Habayal yas tak coltay batik. Te atelilto yich opasel sok. Oxfam México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, SOC Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Cuidar cómo te sientes también es cuidar de tu salud. Hablemos de salud mental. Un día en la escuela, platicaban entre amigas y amigos de clase. ¿Qué tal, José? Te veo diferente. No eres el mismo. ¿Qué te pasa? Hola, Miguel. Ya ves que desde que salí de mi casa para venir a estudiar, me he sentido triste, cansado, estresado por cumplir con tantas cosas que quiero hacer. Siento que es demasiado para mí. Pensar qué comer, si tengo un uniforme limpio, las tareas o el simple hecho de regresar a mi cuarto y saber que nadie te está esperando. Ya no sé qué hacer. Pues, ¿qué te puedo decir? Estamos en la misma situación. Incluso yo he tenido dolor de cabeza, gastritis. En las noches no puedo dormir y me da por querer comer a cada rato. Me siento ansioso. ¿Y tú qué dices, Esther? Pues yo escuché en la radio que esto tiene que ver con la salud mental. Varias personas estamos viviendo estas cosas, por los cambios o estar lejos de la familia. Yo hice un plan para organizar mis actividades y hacer otras cosas para distraer mi mente. Se los puedo compartir. ¡Anímense! Vamos a preguntar con la maestra a dónde podemos acudir para recibir orientación y atención sobre estas cosas que nos están pasando. El bienestar mental se refiere a estar bien con tus emociones, poder reconocerlas, expresarlas y ver cómo enfrentarlas de la mejor forma para que no nos afecte. Las emociones, sensaciones y sentimientos pueden surgir de diferentes situaciones que ocurren alrededor de las personas. Es importante no llegar al límite y reconocer en qué momento necesitamos ayuda y buscar atención profesional. Si necesitas ayuda urgente, puedes llamar al teléfono 800-911-2000, el cual está disponible las 24 horas desde cualquier lugar de la República Mexicana. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación.